Bitácora Radial, el relato del capitán Jorge González para el Club de la Pluma. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, te cuento que mi nombre es Jorge González, soy navegante profesional hace muchos años con veleros y bueno, en estos días, el domingo 31, estoy zarpando para Gaza a cargo de un barco como capitán. Como parte de la flotilla Sumud, de aquí de Barcelona zarpamos unos 20 barcos, pero se suman otros en Túnez y otros en Sicilia, así que no sé exactamente, pero aproximadamente unos 50-60 barcos pretendemos llegar a Gaza, y el objetivo final de todo esto es romper el cerco y colaborar en la apertura de un corredor humanitario en Gaza para que pueda llegar ayuda, comida, medicamentos y la gente deje de morir de hambre. Ya murieron 60.000 personas por, bueno, balas, misiles, etcétera. Una buena cantidad está muriendo de hambre. Hay 600 toneladas de alimentos en la frontera con Egipto y el ejército israelí impide que eso pase pueblo palestino. Así que una vez más vamos a intentar llegar a través de una flotilla. Ya hay antecedentes de esto. Hace 3, 4 meses intentaron llegar Greta Thunberg, Thiago Ávila, con una flotilla con medicamentos, comida y tal, y no los dejaron llegar. No solo no los dejaron llegar, sino que los detuvieron, los mantuvieron presos unos días y hundieron los barcos con todo lo que traían arriba. Como te digo, hay 600 toneladas en la frontera. O sea, si no dejan pasar eso, no nos van a dejar pasar a nosotros que estamos en barcos. Pero bueno, es una acción conjunta y oportuna, junto con las declaraciones de la ONU de que el nivel de hambre en Gaza es extremo. Eso es limpieza étnica, eso es genocidio, además de la cantidad de personas que han matado a tiros y a misiles. Así que bueno, la idea es hacer un aporte a la apertura de ese corredor humanitario para que dejen de masacrar y de extinguir al pueblo de Gaza de hambre. El objetivo principal de la flotilla es abrir un corredor humanitario, que las 600 toneladas que estaban paradas en la frontera de Egipto puedan ingresar, que el Estado de Israel deje de impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Y bueno, la flotilla está integrada por gente de 44 países, es la mayor flota que se ha intentado llegar a Gaza. Desde hace muchos años se han intentado 1, 2, 10 barcos, bueno, ahora vamos a hacer como 50, 60, y eso va a impedir, o por lo menos vamos a intentar dificultarle a las Fuerzas Armadas israelíes que nos intercepten, que nos encarcelen y que destruyan los barcos como hicieron hasta ahora. Y si lo hacen, bueno, quedarán en evidencia ante el mundo de que son unos genocidas y que no solo matan de balas y de misiles, sino de hambre, de sed, de falta de energía eléctrica, etcétera, de destrucción de hospitales, de homicidios de periodistas, etcétera, etcétera. El número de voluntarios, cuando la gente esta que organiza la flotilla pidió capitanes, tripulantes, etcétera, asciende a 30 y pico de miles, con lo cual desbordó completamente la organización, porque claro, anda a verificar los antecedentes y las aptitudes de 30 y pico de miles de personas. Pero bueno, eso es un dato positivo, esperanzador. Yo soy capitán de barcos y cuando me enteré de la iniciativa y del pedido, me ofrecí como tal, y así es que voy como capitán de un barco con 3 o 4 tripulantes más, hay varios argentinos más, y bueno, vamos a intentar llegar a Gaza y llevar nuestra solidaridad. Sabemos que hay un peligro porque esta gente no les preocupa mucho la vida, son criminales, son genocidas, hay un riesgo en eso, pero la verdad es que es muy difícil permanecer indiferente ante semejante genocidio, así que vamos a intentar llegar a Gaza y aportar nuestro granito de arena para la apertura de un corredor humanitario. Estás escuchando el Club de la Pluma. gente sin derecho a reclamar. Todo fue un plan macabro, silenciando su voz, pero como un ave fénix, su espíritu renació. La sangre de Palestina, un fuego ardiente que no podrán vencer. Secuestraron sueños, con su violencia dejaron a Hitler pequeño, pero en cada corazón la razón se hace oír, un clamor por la justicia que todos podrán sentir. Legislaron leyes de hierro, crueles civiles, celebraron el apartheid como si fuera un desfile, pero el alma de Palestina como un río sigue su camino, tejiendo la esperanza en medio de la crueldad. En cada lágrima de un niño la historia se reescribe, la inocencia secuestrada, pero la resistencia vive. Hace el violín de la justicia, toca esta melodía, un canto de libertad que rompe con la tiranía. De Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables. Repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNICEF. Soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, una herramienta antiimperialista